Rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam. El ejército del Ebro, la bumba la bum bam bam. El ejército del Ebro, la bumba la bum bam bam. Una noche río pasó, ay Carmen, ay Carmen. Una noche río pasó, ay Carmen, ay Carmen. Y las tropas invasoras, la bumba la bum bam bam. Y las tropas invasoras, la bumba la bum bam bam. Buena París Alesio, ay Carmela, ay Carmela. Buena París Alesio, ay Carmela, ay Carmela. Furor de los traidores, bala bum bala bum bam bam. Furor de los traidores, bala bum bala bum bam bam. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la bumba la bum bam bam. Pero nada pueden bombas, rumba la bumba la bum bam bam. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Con ataques muy rabiosos, rumba la bumba la bum bam bam. Con ataques muy rabiosos, rumba la bumba la bum bam bam. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, bala bum bala bum bam bam. Pero igual que combatimos, bala bum bala bum bam bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, bala bum bala bum bam bam.